El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hablaré de poesía y arte, del contenido de las letras al servicio de la canción. Les presento a Osvaldo Torres, un músico folclórico y poeta chileno nacido en Antofagasta. Es además estudioso de la cultura aymara, fundador del grupo musical Illapu. Osvaldo Torres, músico y artista fundamental de la música chilena y latinoamericana de amplísima trayectoria, que vive actualmente en Francia, se une a Silvia Balducci, guitarrista y productora nacida en Roma, enraizada en Londres desde 1980. La pasión y el compromiso hacia la nueva canción y hacia Chile ha marcado una trayectoria de vida y de trabajo bien profunda e importante en Silvia, la cual se ha extendido por 40 años y que la define como artista, persona y activista. Y además, la tercera persona en cuestión, Alejandro Segura, músico y compositor autodidacta, nacido en Antofagasta, quien en su trayectoria ha incursionado en varias obras y textos, artista de prolífica creación y gran calidad. Pero lo que hoy nos ocupa es el nuevo trabajo que reúne estos tres talentos en conjunción de una obra realizada con el nombre de Nor Arte Poético, producción grabada en Antofagasta y París. Un disco doble de gran intensidad que muestra un trabajo de varios años con una enorme dedicación hacia lo más profundo, lo más enraizado de la poesía y el compromiso. Una obra que intenta crear una nueva vena al canto nuevo chileno, donde se conjugan experiencia, vida y una enorme calidad interpretativa. No quisiera extenderme más, solo decirles que me contacté con Osvaldo Torres, quien generosamente hace el aporte de sus palabras para nuestro podcast y les presentará esta obra de enorme cuidado y calidad que reúne estas tres figuras del arte y el pensamiento de nuestros pueblos. Escucharemos a Osvaldo Torres, Silvia Balducci y Alejandro Segura desde su disco Nor Arte Poético del 2023, esta canción que me ha impresionado muchísimo por su profundidad y mensaje, El Niño del Desierto. Hola queridos amigos, mi nombre es Osvaldo Torres, soy chileno, cantor popular y feliz de comunicarme a través de este programa que se llama El Canto y la Palabra. El canto y la palabra, dos elementos esenciales en todo lo que ha sido mi vida. Habría que agregar música, pero siempre le he dado más prioridad a la palabra y al canto. Porque vengo de la escuela de Zita Rosa, de Yupanqui, de hombres que han sabido amar la palabra y a través de la palabra han comunicado un canto inteligente. Estoy aquí para presentar el último disco que estoy haciendo junto a Alejandro Segura y Silvia Balducci, que se llama El Norarte Poético. Y El Norarte Poético es una alegoría, un canto, entre comillas, profundo a la profundidad del norte de Chile, que es un paisaje árido, tosco, duro, pero cuya belleza se encuentra siempre en los ojos de quien la mira. Queridos amigos, a través de Alfredo Rodríguez y su programa El Canto y la Palabra, los invito a escuchar este trabajo, que es un trabajo monstruoso que se demoró 5 años. Es un trabajo de poesía y canto de Osvaldo Torres, Silvia Balducci y el compositor nortino Alejandro Segura. Invitados cordialmente a El Canto y la Palabra. Gracias. Thank you. vengo a hablar de mi infancia en el desierto, con esos cerros misteriosos que caminan, que van al mar a lavarse los pies cuando la luna despierta, que van al mar a lavarse los pies cuando la luna despierta. Carnavales callejeros yo jugué, enharinado y mojado de recuerdos, un funeral de bomberos silenciosos, subía cóndel al cielo. Un funeral de bomberos silenciosos, subía cóndel al cielo. Un espejismo más veloz que los cometas alzó la pampa solidaria de mi gente. Antofagasta dormida bajo el sol olvidó mi voz. Un espejismo más veloz que los cometas alzó la pampa solidaria de mi gente. Antofagasta dormida bajo el sol olvidó mi voz. Chaca es un velo de ternura, enamorada del tren que bebe agua, que va subiendo, subiendo hasta mi mundo aymara, que va subiendo, subiendo hasta mi mundo aymara. Y en el puerto los cantos del portuario que recibía al chicho de la historia, y como un niño bebí sus libertades marchando con ello, y como un niño bebí sus libertades marchando con ello. Un espejismo más veloz que los cometas alzó la pampa solidaria de mi gente. Antofagasta dormida bajo el sol olvidó mi voz. Un espejismo más veloz que los cometas alzó la pampa solidaria de mi gente. Antofagasta dormida bajo el sol olvidó mi voz. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, de una familia musical, la Paulista, que hoy se dedica a la música popular brasileña, el músico JP, que ya tenía una banda de rock en su adolescencia, es el cantante que vive de la música, cantando en bares y salas de conciertos. Propietario de una voz baja y tranquila, el participante del equipo Lulú toca guitarra, bajo y percusión. Hasta los 12 años, JP se mudó varias veces a otro estado. Vivió en Río de Janeiro, Ceará, Bahía. Sin embargo, su corazón pertenece al gran São Paulo, nacido en Osasco. El cantautor tiene toda una familia en el negocio de la música y aprendió a tocar la guitarra por su cuenta cuando era niño. JP fue uno de los participantes de La Voz Brasil en el año 2017. Escucharemos a JP desde su disco Garoa del año 2021, su tema Errata Perfeita. Fogo, jogo, tateia, curva suspeitas de tuas crenças. Foi tu que imantou esse jazz vazio. Não quero ser tão sol nem doce vampiro. Quero ser a noite. Aposte nesse encontro que não foi azar nem sorte. Se sorte fosse esbarrar em seu pezinho, eu seria amigo e livraria do perigo de me perder e me achar em teu umbigo. Se for roubar a minha paz, taca fogo e incendeia nossas vidas, este lugar, seja errada, perfeita. Pelos polos, gravidade, saber a química de nossas línguas, ligação, bênçãos da astrologia, até que um ciúme cai bem. Oxente, oh my god, que mal tem se no final dá tudo certo. Olho por dente, dente por afeto, e um perder e um se achar sem nexo. Se for roubar a minha paz, taca fogo e incendeia nossas vidas, esse lugar, seja errada, perfeita. Taca fogo, incendeia nossas vidas, esse lugar, seja errada, perfeita. El canto y la palabra, edición especial.